Estamos en contacto con el general Fabián Escalante Font y lo incorporamos aquí a la mesa. Escalante, ¿nos está escuchando? Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, bienvenido a nuestra... Esto es un pequeño aporte comunicacional de Estrellas Insurrectas aquí en Radio Nacional Rosario. Escalante, bueno, estamos abordando esencialmente hoy el tema de las denuncias de posibles atentados que está identificando en principio a un diputado salvadoreño, Roberto Davison, como que estuviera en este momento en Caracas o en algún lugar de Venezuela, para producir un magnicidio. Abordamos toda la cuestión electoral, la implicancia que tiene para América Latina y el Caribe la revolución bolivariana, y por supuesto que estábamos muy preocupados por esta situación, por la acción de estos mercenarios, que no es nada nuevo. Nosotros comentábamos que ya en los años 60, si no recuerdo mal, se había creado ZR Rifle. ¿Es así, Escalante? Sí, precisamente en el año 61, pocos días antes de tomar posición el presidente John F. Kennedy, la CIA creó un departamento que se llamó ZR Rifle y puso al frente de ella un veterano oficial de ella llamado William Harvey, que antes había estado trabajando con Estados Soviéticos desde Berlín Occidental. ZR Rifle fue un componente muy importante de la operación contra Cuba, a tal punto que a principios de 1962 y antes de la conocida crisis del Caribe o de los misiles, nombraron a William Harvey al frente de la operación contra Cuba, y él incorporó a ZR Rifle a la operación cubana. Te recuerdo que en 1960, sí, en ocasión de visitar Nueva York, Fidel Castro fue objeto de varios complots pseudocientíficos para atentar contra su vida. Sí. Aquello de los habanos, Fabián. Sí, sí, no solamente de los habanos. Preparó un producto conocido como LSD y además otro producto que después fue perfeccionándose, que se llamó botulina sintética, con el propósito de envenenar, agredir la salud de Fidel Castro y asesinarlo finalmente. Cuando tomaba el chocolate ese en el Hilton. Bueno, eso fue posterior. Ajá. Estoy hablando de 1960. Los primeros complots de la CIA contra Fidel Castro, contra la revolución cubana, datan de 1960, cuando además se unen al sindicato del crimen organizado, en ese entonces liderado por San Giancana, que era jefe de la familia de Chicago, y John Rosselli. Estamos conversando con el general de división Fabián Escalante Font. Escalante, ¿nos escucha? Sí. Sí, bueno, sí, sigue vigente el proyecto de ZR Rifle. Mira, el proyecto de ZR Rifle nunca se disolvió. Como recordarás, ustedes lo sufrieron, los argentinos. En los principios de los 70 se creó la Operación Cóndor. Sí. Dentro del contexto de la Operación Cóndor estaba vigente, probablemente con otro nombre, esta filosofía de asesinar a los oponentes políticos, de asesinar a los patriotas, de asesinar a las personas demócratas, a los liberales, a los revolucionarios también, por supuesto. Fue la matriz. La matriz es la CIA, ¿no? Es la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, como quedó demostrado en la investigación del Comité Selecto del Congreso Norteamericano, que investigó en 1975 los planes de atentado de la CIA contra dirigentes políticos extranjeros. Y allí se desprende la Operación Calypso también. Sí, Calypso es posterior. Calypso es una operación nacional de la dictadura militar argentina, que quería establecer bases operativas, y las estableció precisamente en Centroamérica, en Guatemala, en Honduras y en El Salvador, Costa Rica, Panamá, Venezuela, el Perú, Colombia. Ahí se establecieron puntos que tenían Bueno, en primer lugar, la recolección de información, y después la ubicación de los revolucionarios, de los enemigos de la dictadura militar argentina, para secuestrarlos, aniquilarlos, asesinarlos. Pero todo ese operativo está bajo el concepto de una filosofía que fue inducida, que fue dirigida por Estados Unidos y por sus representantes para estas actividades, que es la Agencia Central de Inteligencia y las oficinas del Buró Federal de Investigaciones, que radican en la Embajada Norteamericana. Esa es la génesis. Sí. Ahora, recientemente, pues, se ha publicitado el complot contra el presidente Nicolás Maduro y contra el proceso electoral venezolano, que debe culminar el domingo próximo. Precisamente, ¿a quienes se acusan? Sí. Bueno, a Roberto Dahuizón, hijo, que es hijo de aquel que asesinó a Monseñor Romero. Arias. Romero, perdón. Romero. Monseñor Arnulfo Romero. Romero. Sí. Ah, Arnulfo Romero. Que fue el jefe de los escuadrones de la muerte, que es un producto del ejército salvadoreño, porque era de la inteligencia militar salvadoreña, fundador del partido de AES. Este Roberto Dahuizón pertenece hoy, actualmente, al partido Arena, fundado por su padre. En él, en este complot también se involucra un coronel del ejército salvadoreño, que estuvo muy vinculado con los escuadrones de la muerte durante todo el proceso de la guerra revolucionaria en El Salvador, donde se asesinaron miles de personas. Todavía a cada rato se descubren tumbas colectivas, ¿no? Sí. Es decir, recordarse que en El Salvador, en los años 80, radicó una base operativa de la CIA, al frente de la cual estuvieron dos cubanos agentes de la CIA, Luis Posada Rodríguez, Luis Posada y Félix Rodríguez, sí, aquel que asesinó a Ernesto, al comandante Ernesto de la Guevara. El que mandó a matar a Guevara. Sí. Exactamente. Entonces, desde allí, en los años 80, se dirigió todo el operativo, o parte del operativo, contra la Revolución Popular Sandinista. Desde ahí despegaban los aviones con las armas norteamericanas que venían de Estados Unidos para dejarla caer a los contras nicaragüenses. Y en esos mismos aviones, pues, se traficaba cocaína que proveían los carteles de la droga colombiana, como quedó evidenciado en una investigación que realizó el senador John Kerry sobre todas estas actividades. Hoy, secretario de Estado. Es decir, todo esto que yo estoy comentando o informando son informaciones avaladas por las distintas investigaciones que se han hecho en Estados Unidos, investigaciones oficiales, me refiero, sobre complot y planes para asesinar a líderes políticos extranjeros. ¿Qué este diputado Roberto Dahuizón, qué base de apoyo puede tener en Venezuela, teniendo en cuenta que ahí tuvo un centro de operaciones el terrorista Luis Posada Carriles? Bueno, lo estás diciendo. ¿Qué era Luis Posada Carriles en los años 70 en Venezuela? Bueno, el jefe de uno de los jefes principales, o el jefe de operaciones de la DICIP, es decir, la organización represiva, la organización de inteligencia del aparato político de inteligencia del gobierno. Estaban en esa estructura Luis Posada Carriles y Ricardo Morales Navarrete, que era otro cubano agente de la CIA, que era, entre otras cosas, jefe de la contrainteligencia de ese aparato, de la DICIP. Ellos fueron los máximos responsables, o estuvieron entre los máximos responsables, de la represión al movimiento democrático y revolucionario en Venezuela en los años 70. Sí. Ellos fueron los responsables, junto con Orlando Bosch, del derribo del avión cubano que en 1976, en Barbados, sí, ocasionó 76 víctimas mortales. Es decir, estamos hablando aquí de terrorismo. Todas estas personas fueron detenidas en Venezuela y fueron sancionados en Venezuela. Posada Carriles estuvo preso en Venezuela y se fugó. Sí. y fue sacado. Decía, no hubo tal escapatoria, sino simplemente fue organizada por sus propios amigos y por sus propios colaboradores. Sí, sí, Félix Rodríguez lo esperaba en la pista, ¿no? Félix Rodríguez. Exactamente. No, él estaba en una cárcel venezolana y aparentemente se escapó, es decir, con la complicidad, me imagino yo, y con el dinero que aportaron sus jefes, y de ahí salió directamente para El Salvador, donde con el nombre, si mal no recuerdo, de Luis Medina, comenzó a Ramón trabajar. Medina. Ramón Medina, perdón, exactamente, Ramón Medina. Empezó a trabajar en el operativo de la CIA contra la Revolución Popular Sandinista. Estamos hablando de un hombre que tiene importantes relaciones entre los grupos derechistas de Venezuela. Y probablemente este complot que se ha denunciado por el gobierno venezolano, pues esté entrelazado con todos estos antiguos colaboradores de Luis Posada Carril, del Mono Navarrete, que como él le decía, que los antiguos agentes y oficiales de la CIA cooperaron en el territorio venezolano. Sí, general Escalante, indudablemente que estos terroristas que todavía tienen una fuerte actividad en nuestro continente, ante esta crisis profunda que está viviendo el capitalismo a escala planetaria, van a tratar de reagruparse, de volver a, o si es que han dejado en algún momento de tener una coordinación profunda, creo que no lo han dejado, pero creo que intuyo que se van a disponer para una actividad mucho más intensa. ¿Es correcta esta apreciación? ¿Están convocándose esa llamada mano de obra desocupada con experiencia en los distintos países de nuestra América Latina y el Caribe? Sí, yo creo que es correcto. ¿Cómo que no? Además, la vida lo está demostrando. Es decir, cómo todos estos antiguos oficiales o mercenarios que combatieron desde al lado de la dictadura militar argentina, chilena, uruguaya, brasileña, se han ido, bueno, por supuesto, salvadoreña, hondureña, guatemalteca, se han ido reagrupando para ponerse a las órdenes de la oligarquía latinoamericana y al servicio de los Estados Unidos, que es quien maneja los hilos por detrás de todos estos oligarcas que están tratando ahora de agredir y de sabotear el proceso político revolucionario venezolano. General, usted conoció muy bien la labor de los argentinos en Centroamérica. Por aquí decían que había sido destacada. ¿Ha sido importante el aporte de la inteligencia del 601 o no fue tan así en Centroamérica? No, fue fundamental. Aquí el jefe que estaba al frente de toda la operación contra la Revolución Popular Sandinista era el coronel Osvaldo Ribeiro, que creo que después lo ascendieron a general. Y sí, habían hasta 27 oficiales de la inteligencia del destacamento 601, que tenían base en Honduras, que tenían base en El Salvador, que tenían base en Costa Rica. Recuerdo perfectamente como en el año 1982, en una operación que hizo la inteligencia nicaragüense sandinista, se atrajo al territorio nicaragüense a aquel famoso Héctor Francés, un oficial del 601 que era el residente en Costa Rica, el responsable de organizar la contrarrevolución y la fuerza militar en Costa Rica. Y ese hombre, en una entrevista de prensa, habló de todos ellos, habló de quiénes eran los oficiales que estaban destacados en el resto de los países de Centroamérica y cuál era la misión, que era derrocar la Revolución Popular Sandinista. Pero hay que tener en cuenta que el destacamento 601 tenía asesores aún antes, uh-huh, es decir, tenía asesores al lado en la Guardia Nacional de Somoza. Es decir, esa gente estuvieron en Nicaragua asesorando a los genocidas que estaban masacrando al pueblo nicaragüense en todo el proceso pre-revolucionario. Y, bueno, salieron huyendo al triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Es decir, la presencia del destacamento de inteligencia del 601 es data de los años 70, por eso se habló de la Operación Cóndor. Es decir, la Operación Cóndor era un complejo plan que se ha dicho que su paternidad es de Pinochet. Yo creo que sí, que Pinochet tuvo tanta responsabilidad como tuvo Videla, como tuvieron todos estos jefes dictadores militares. Pero el verdadero responsable de eso fue Kissinger, fue la Agencia Central de Inteligencia. Recordarse que George Bush padre fue jefe de la CIA en 1976. Es decir, estamos hablando de la gente que tuvieron que ver, que organizaron ese proceso. Sin el consentimiento de los norteamericanos, jamás se podía organizar una empresa de esa envergadura a escala continental. Cualquier persona sensata se percata de eso. Es decir, que los verdaderos organizadores son los norteamericanos. ¿Por qué recientemente se negó, o la CIA negó, una solicitud para desclasificar toda la información relacionada con un supuesto plan para asesinar a Hugo Chávez? ¿Por qué no habla de eso? ¿Por qué no revela los documentos relacionados con eso? Que una agrupación no gubernamental norteamericana exigió recientemente. Sí. Bueno, por la sencilla razón de que no pueden hacerlo, porque hay manchas oscuras en esos informes. Es decir, en esos informes probablemente hay evidencia, al menos de las intenciones y de los proyectos que en varias ocasiones se llevaron a cabo para asesinar o neutralizar al presidente Hugo Rafael Chávez Frías. General Fabián Escalante Font, agradecemos mucho su atención y la información que ha brindado a nuestros oyentes, a nuestra audiencia aquí en Radio Nacional Rosario. Bueno, les agradezco a ustedes por las entrevistas y por medio de ustedes pues saludo a ese hermano pueblo argentino que todos los cubanos y los latinoamericanos queremos extraordinariamente. Un abrazo a todos. Muy amable, Fabián. Muy amable.